sin patrón, tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suena. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes, como ese primer matecito a la mañana, o un vermú con soda, una tarde de verano. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un miércoles amargo y obrero. Y lluvioso. Y lluvioso. Lluvioso. Bastante lluvioso. Dentro de una nube aparece Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular. Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Veníamos charlando de esto, ¿no? Como desde que empezamos, un 2 de abril. Un 2 de abril, efectivamente. Bien. No hemos faltado a ninguna de nuestras citas los miércoles. Programa número 17, dice Dani. Ahí está. Me gusta el 17. ¿Qué es el palo borracho? No. Ay, no sé, a mí me da la desgracia, amigo. La desgracia es el 17. Ay, tenemos que hacer una grilla de números hippies. Sí. ¿Viste como si fueran los de la lotería? Claro. Pero le ponemos el significado que queramos. El significado que nos va a pintar. Pero no hay un palo borracho en el... No, debe haber un borracho y debe haber un palo. Por separado. Claramente no sos el que decís las cosas de los números cuando trabajamos en la calle. No me interesa en lo más mínimo, pero así me puedo inventar algunos, me gusta para inventar. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Hola Sofi, hola Jime y hola Bruni. Nuevamente Bruni acá en la mesa que va a estar charlando con nosotras. Sí, hola Bruni. Hola. Está muy nublado, muy lluvioso en la Villa de Merlo. Hoy pensaba que hay que decir que estamos desde la Villa de Merlo. Quizás hay personas que nos están escuchando desde algunas otras longitudes del país y del Humahuaca. Mundo. Villa de Merlo, San Luis, está muy nublado. Felices. Unas ganas de ir a prender la salamandra tengo. Urgentes. Sí. Sí. No, perfecto. Tengo ramitas. Eso me pone triste. Y todo se va a humedecer. Y todo está mojado. Está todo mojado. Y no tengo auto para ir a rescatar un cajón de verduras. Todo se va a solucionar igual. Mucho papel. No, para eso uno tiene amigues. ¿Que tienen ramitas en su auto, ponele? No, que vas a ir con una amiga a buscar un cajón de verduras y después te vas a llevar a tu casa. Okay. Creo que voy a ser yo. ¡Ay! No, no. Bien. Bueno, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno. Saliste sorteado. Por ahí el microfonito que le apunte más al directo. Sí, acordate de Bruni de hablar bien cerca del micrófono. ¿Te acuerdas que otro día te arrodillaste? Claro. Que era más cómodo. Me estaba arrodillando ahora. Estás arrodillado. Ah, acá Dani dice hermosa, que está todo muy bien. Desde atrás del vidrio. Bueno, y arrancó parte de la... Volvimos de las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. Que, ¿cómo les resultó? ¿Fue corto? ¿Estuvo bien el tiempo? Las vacaciones siempre son cortas. ¿Siempre? ¿O no? Como que yo siento que nunca me van a alcanzar las vacaciones. Hay gente igual, como que prefiere volver rápidamente al trabajo, como que no se banca ese momento de vacaciones, me parece. ¿O no? Gente rara. No sé, quizás no tanto acá en esta zona, ¿no? No sé, yo las disfruté un montón. Tampoco es que estaba tristísima de volver, por suerte. Pero una semanita más. Siempre una semana más. Me venía bárbaro. Una semanita más siempre. Sí. O sea, las vacaciones de verano también. Está bien decir que somos todos docentes, trabajadores de la educación. Por eso hablamos de vacaciones. Por eso hablamos de vacaciones. Tenemos las vacaciones de invierno. El receso de invierno. Receso. Claro. Miraba la historia de una compañera de allá de Buenos Aires que decía, todos deberían tener receso. Receso para todos. No. Porque aparte, para la familia que tiene ahora el pibe toda la semana, ponele que vos seguís laburando como un... ¿Cómo hace con la criatura? Es un desafío también. Yo pienso en esas personas y para eso estamos los docentes amis que cuidamos a los niños. Claro. O la colonia. O la colonia. La colonia que arranca el mismo minuto que termina. Que y empieza. Este año tan particular donde Buenos Aires, por ejemplo... completamente desfasado. Completamente desfasado. Dijo, bueno, yo me tomo vacaciones 2 semanas después, no coincidimos. Está raro eso también. Yo volví con todo, o sea, fue como de pasar de un 0 a 100 o a 1000 y el cuerpo todavía no entiende muy bien, claro, qué está pasando como... porque eso, laburo de doble turno. Acá estamos, amigo. Acá dale, estamos. Podemos. Bien. Claro. Bruni, ¿a vos te gustó volver a la escuela? Sí, me gustó. ¿Te gustó encontrarte con tus amigos, con tu senio? Y otra vez me gustó. Buenísimo. Bien. Está bueno. Bueno, él tenía ganas de arrancar. No, aparte te gusta ir a la escuela, ¿no? Sí, me gusta. Sí. ¿Qué es, ¿qué es lo que más te gusta? De la escuela. Pero de la escuela. Hacer la tarea. El recreo. El recreo, obvio. Sí, claro. Obvio. La sí. materia preferida. Obvio. Por supuesto. Que sí. Bueno, y también abrimos las puertas nuevamente de la Biblio desde el lunes, porque nos tomamos el descanso en las vacaciones. Y el lunes volvimos a abrir y tenemos, o sea, la grilla arrancó medio paulatina, pero está bastante cargadita. ¿Podemos compartirles un poco qué viene pasando en la semana en la Biblia? Por ejemplo, los lunes. Los lunes. Tenemos. No se acordaba nada. Repetía cada palabra. Seguimos con el conversatorio de inglés. ¿No? Conversatorio de inglés, perfecto. Es a partir de las 5 de la tarde o 5 y media. Por ahí los horarios los chequeamos en el Instagram. Los chequeamos en el Instagram, pero bueno, me parece que es 5 y media. Después, a las 6 de la tarde tenemos circo para las niñeces. Que estalla. Circo integral para las niñeces, estalla con Gise. Estalla. Con Rami es el conversatorio de inglés. Sí. Para Bruni, vos vas a circo, ¿no? Circo. Ah, sí, sí. ¿Y cómo es circo? ¿Está bueno? Ah, bueno, está bueno, pero primero hay que hacer un poquito para calentar y luego se sumen y hace cualquier cosa. ¿Y a qué te subís? A la tela. ¿Y está bueno? Sí, está re bueno. Puedes hacer muchos trucos. Por ejemplo, ¿cuál es tu truco preferido? Desaparecer. No. Ah, no se puede hacer eso. Pero ese es un truco de magia. No eran trucos de magia. O se pueden trucos de magia. En la tela, ¿cómo se llama así tu truco preferido? ¿Qué te gusta hacer? Piensa. Uno que suena muy asquete. A ver. El pañal. ¡El pañal! ¡No! ¿Pero es con caca? No. Acordate que es la tela. Ah, bueno, si estoy medio desconfigurada, digo trucos de magia, pienso que es un pañal con caca, perdón. Sí. Mucha primera infancia. Sophie. Bueno, los lunes y los viernes hay circo que estalla. Viene una horda de niñeces que pasa corriendo para el Zoom, que están las telas y se trepan. No sé muy bien qué hacen, pero bueno, es muy divertido. Hay telas. La Gis es una masa. Sí. Prontamente creo que va a haber un trapecio y un aro colgado. Todo nuestro querido Zoom de la biblioteca, ese espacio tan lindo también. Sí. Y después hay dos actividades bastante, bastante importantes, que es uno, el Coral Rock. Coral Rock, sí. Sí. Hacen, o sea, participé algunas... No. Sí, por ahí está el tuyo. Sí, un par de veces fui, aunque ustedes no lo crean. A Coral Rock fue muy divertido. Después me di cuenta que tenía que estudiar y desistí. Pero hacen arreglos corales de canciones de rock. Sí. Y es muy divertido. Es espectacular. Aparte está el Chaco, que es un genio. Así que está buenísimo. Y hay otra cosa más también en paralelo. Sí, ahí están las clases de tango. De 8 a 10 de la noche. De 20 a 22 horas. Están entonces esas dos actividades bastante concurridas, ambas. Sí. Así que esos son los días lunes. O sea, los lunes ya arranca así con un montón de energía. Después los martes hay taller de bombo legüero. A las 18 horas, creo, era. Que el profe es un copado. Sí. Es un copado, no sabe el horario. Sí. No sabe su propio horario. Pero... Bien, y sos vamos... vos, pero digamos que sos vos, porque sí. Si no parece que le estamos haciendo bullying. Él ese da el taller de... Doy taller de bombo legüero. Pero el martes que viene empieza algo más los martes. Sí. El martes que viene, a partir de las 16 horas, de 16 a 17.30, hay un ensamble musical para niñeces. Hermosísimo. Hermosísimo, a cargo de la querida Kate, que es también parte de nuestra biblioteca, y Fede. Fede, ¿no? Vázquez. Y Fede Vázquez están dando este ensamble musical para niñeces. Cambiaron ahora de sede, entonces a partir de la semana que viene, martes y jueves de 16 a 18 a 17.30, qué mal que estamos en los horarios, de 16 a 17.30 va a estar este ensamble musical para niñeces, esta iniciación en la música hermosa. Ay, qué belleza, hermosa. Todo está publicado en las redes, el taller del ensamble que todavía no arrancó, falta ahí la de las redes, que soy yo, está medio atrasada, pero está todo en las redes, Biblioteca Popular Agüero, nos pueden seguir ahí y chusmear todo. Los miércoles tenemos el voluntariado para ir ordenando libros, que les hemos traído algunas reliquias que vamos encontrando. Sí. Sí, ya vamos a traer algunas recomendaciones más también de libros a medida que vayan apareciendo. A partir de las 15 horas, ¿qué más hay? Los miércoles tenemos folclore para adultos. Que los lunes también hay folclore. Claro. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Tenés razón. Sí. Lunes y miércoles. Pueden fijarse los horarios ahí en el Instagram. Y los viernes. Los miércoles no me estoy olvidando de nada, ¿no? Los miércoles venía haciendo la asamblea de la multisectorial, pero ahora están haciendo asambleas en todos lados, están muy a full acompañando un montón de luchas, así que en la Biblio medio que no están estando. Pero bueno, los viernes tenemos circo también, que se repite los lunes. Folclore inclusivo. Uh-huh. Folclore inclusivo con la que Moni. A las 4:30 de la tarde. De 4:30 a 6:00 de la tarde. Y a partir de las 6:00 de la tarde empieza circo integral de 6 a 7:30. Y ya estamos, ¿no? Estamos. Los jueves hay go. Los jueves hay go. Los jueves hay go con Fede. Sí, que es como una especie de ajedrez súper loco. Me llega a escuchar decir esto y me asesina o me destierra de sus amistades. Prontamente hay un seminario especial también. Ajá. Los sábados. Sí. Sí. Sábado 2, sábado 9, sábado 16 de agosto hay seminario de teatro. Exactamente. ¿No? Sí. Sí. A cargo de Cris, Cris Mata, va a estar toda la tarde de 14 a 16.30, si no me equivoco, o 14.30, bueno, está todo en el Instagram. Me desconcentró que estoy escuchando a Gregorio atrás nuestro. Está sonando. Está sonando Gregorio. Tenemos que invitar a Gregorio a la radio. Gregorio. Un amigo mío, muy amigo, que lo quiero un montón, y es el que está cantando atrás nuestro. Una canción que me gusta mucho. ¿Lo estás escuchando en este momento? Bien. Bueno, ¿quieren que vayamos una cancioncita y nos metemos en nuestro tema de hoy? ¿Vos Dale. Le diste un orden? ¿O... Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, ya sí. Vamos. A ver si adivinan de qué tema va. A ver, a ver. Cebolla tendrá aguacero en los ojos. Y quien lee poesía le echa los dulcecitos. rizan las pestañas. A quien cocina con cilantro se le rizan las pestañas. Y quien lee poesía le echa los dulces castañas. Y quien lee poesía le echa los dulces castañas. Así, así, así, así. Tema. Todavía me acuerdo, no sé hace cuántos años, pero cuando los vimos en el teatro, en el Amigues de Merlo, estamos hablando de Dúo Karma. No fue hace tanto, yo estaba acá. Será unos 4 años, sí, más o menos. Ama había nacido, era muy chiquitita. Bien, o sea, así que menos de 4, 3 bien. Y medio. Bruni era muy chiquito. Los amo profundamente a Dúo Karma, me parecen como increíbles. No solamente hacen música para niñeces, tienen un montón de discos y búsquedas distintas, con una sensibilidad y una musicalidad. Uh-huh. Hermosa. Son cubanos ellos, hermosísimos. Hacen música real para las infancias. Claro. Como sí. Para mí hay algo ahí de esa búsqueda que agradezco mucho de Pimpau, de Dúo Karma, de Canticuénticos, que es esa búsqueda de que sea esa música que disfrutamos los adultos también, porque nos llevan a lugares hermosos y a las niñeces también, como la calidad también, ¿no? Ahí de ritmos, de melodías, de instrumentos, como... Y que puede no ser así. A veces cuando estamos escuchando música con Ama, de repente el algoritmo ahí del uh-huh. YouTube o del Spotify se va... Y se va tipo, no sé, la granja de Zanón o cosas así. Zanón, mira, lo dice. Sí. Zanón es la empresa recuperada. La recuperada. La troca, se dijo. La granja de Zanón. En realidad era la fábrica de Zanón. Ay. Sí. Bueno, lo que se entendió de la granja de Zanón es que nada, es música que te arruina el cerebro, chicos. No les puedo explicar. Es como, es más, el otro día se puso una que era como en ruso, no sé en qué hablaba. Bueno, mi algoritmo estaba retocado. Pero era como una cosa insoportable, o sea, música para construir mentes de niños de idiotas, no sé, es terrible. Es terrible. Buscan eso, esas canciones. Yo no Banquina. Puedo explicar. Me fui un toque, ¿no? Sí, pero es como muy muy terrible esa música, así que bancamos. Bueno, la canción hablaba algo bastante claro, ¿no? Hay una comidita. En realidad eran como, nada, ingredientes ricos. Menos uno. ¿Cuál? El cilantro. ¿Sabés que no sé si probé alguna vez en mi vida el cilantro? Es como un perejil súper poderoso, ¿no? Ahí va. Como, sí, pero tiene otro así. Sabor. O sea, sí es hermanito del perejil. Para mí de un sabor muy distinto. Hablando con Bárbara, descubrí que hay un grupo de personas que no toleramos el cilantro, como que nos parece feo. Como o que sea, hay el cilantro algo... divide aguas. Sí, no, pero ni siquiera es que nos divide porque es como algo que no puedes evitar. Como que le sentís un gusto que las otras personas no. Ponerle medio lavandinoso el gusto. Como wow. que hay algo medio de las papilas gustativas. Como que hay, como que la gente se puso a estudiar un poco de eso y es como que nos pasa eso. No es que por ahí vos lo probás y te parece rico, pero porque no le estás sintiendo ese sabor que... Bueno, es lo que me pasa a mí con el queso rallado. Sí, eso sí. No. Pero no podemos... No, ¿sabés que justo hoy estaba leyendo para la facultad de las leyes universales? No, no. Que es como... Hay gente que le pasa lo mismo que a mí, que siente ese gusto. Yo le dije a mi papá... Pero tu mamá lo come, y mi Jimena. Mamá me dijo, entiendo el gusto que me estás diciendo. Cuando vos le pones queso de rallar a los fideos con tuco, para mí el queso de rallar se transforma en gusto a vómito. Es terrible. ¡Ay, oh no, Daniela, sí! Está haciendo... No, no, es el gusto, es el gusto. No, bueno, es algo tan sabroso. O sea, creo que se me hace agua la boca. O sea, yo sí. pienso en un plato yo de fideos con conozco gente mucho que le pasa. Tuco. Te juro. Inchequeable. Disculpame, inchequeable. Pero bueno, pasa eso con el cilantro. Y bueno, viajando a Perú, estando bastante tiempo en Perú, donde el cilantro... Rey. Se come. Abunda. Una vez hacía laburaba en un lugar donde me daban comida... Y el almuerzo era arroz verde. Mira. O sea, arroz con cilantro. Cilantro con arroz. Claro. Oh, sabes que me encanta el cilantro. Y bueno, y le empecé a poner... Después me di cuenta cómo se tapa el gusto cilantro. Porque no podés evitar, porque todo te sirven con cilantro y ya lo tiene puesto. O sea, es como imposible. Que si le pones picante y limón... Bien. Cambia todo. Bueno, y por ahí era así. Y nosotros no lo sabemos. No, porque hay gente que le gusta el sabor. Yo no lo tolero el sabor, no me gusta. ¿Vos, Ese, tenés algún sabor que no toleres? El pescado. Cualquier cosa que venga del agua. No, te pedimos que te retires. ¿Tipo un camarón? Cualquier cosa que venga del agua. ¿Unas rabas con una cervecita mirando el mar? Qué rico. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pero... Estoy salivando. Soy el perro de Pablo en este momento. Unos camarones fritos también... En una playa de Brasil tomando una caipirinha. No sé si se entiende el concepto de nada. Nada, perfecto. Sushi. El agua. Ah. No me pasó nunca. O sea, me produce ya mucho rechazo el aroma. O sea, me entra ese olor y no llego. Me pasa lo mismo con el cilantro. O sea, no llego ni por el aroma. Lo siento a un kilómetro de distancia. Es como el licor de melón con Speed cuando era... Bueno, pero eso es como por otras cosas. Pero eso fue consecuencia de... Pero alguien a 2 kilómetros de distancia abre un licor de melón con Speed. Yo lo siento, ¿entendés? Lo vuelo. Nunca anduve por ahí tampoco. No, a tipo 16, 17 años, un licor de... No, 15 quizás. No. 15. Mamá, si me estás escuchando... Me tomaba una Palermo nomás. Bueno, también las papilas. Bueno, el programa va a ir por las comidas. Nos gusta mucho la comida. Y nos gusta pensar cómo la comida es parte de nuestra cultura, claro. Hace a las culturas la comida. Y cómo específicamente en distintas artes entra la comida. Por ejemplo, en la literatura, ¿no? Ok. Por ejemplo, en la música. Es que es como algo que está en todo el tiempo, claro. todo. Es algo tan importante, tan identitario que hay que hacer algo con eso. ¿Cuándo no hablamos de comida? Claro. ¿Cuándo no hablamos de comida? Y aparte, me parece que hay algo del momento de comer. Como porque vos cuando te juntás con amigos en general, o con una cita, o con la familia, ¿qué te juntás a hacer? A comer. O sea, hay algo del ritual ancestral de compartir el alimento que me parece que es muy hermoso. Como que... Tengo una amiga que dice, qué rico comer. Qué rico comer. Ahí. Como esa, y está comiendo en el momento que lo dice. No, como, claro. Ay, pero qué rico comer, no importa lo que esté comiendo. ¿Ustedes son de cocinar? Ya lo sé, pero contémosles a la audiencia. A mí, bueno, yo te iba a decir que para mí no es solo el ritual de comer, sino es el ritual de pensar qué comer. y de cocinar. Puede ser agotador pensar que comer también. Cuando tienen hijos. Hay un meme que dice, una relación así como una pareja es preguntarse qué vamos a comer hasta que uno muere. creo que depende un poco de si te gusta o no cocinar, si tenés hijos o no. Si tenés tiempo. Si tenés tiempo, yo la verdad es que lo voy a decir, como a mí qué me pasa con ese vínculo, es como, bueno, cuando no tengo tiempo o no tengo ganas, se resuelve con nada, con lo que hay, y esa es mi beneficio de no tener hijos. Y cuando sí, lo pienso un montón y me encanta, como, no sé, tanto para mí sola como si... Generalmente me gusta mucho cocinar para otros igualmente. Ay, es que es hermoso cocinarle a otra persona. Ay, es que es tan lindo. Preparás ahí la comidita, que vas a hacer las compras. El momento, porque en general si le estás cocinando a otro, vas a tener un tiempo para compartir, para abrir ese vinito. Y mientras estás cocinando... Estás salivando. Sí, sí, sí. Te cortás quizás un quesito, una aceitunita, tenés ese vino abierto. Vas ahí como rehogando algunas cositas, algún ajito, algún aceite de oliva. Tus invitadas se acercan, vas charlando, que preparas la mesa, una musiquita. Es como toda la escena. A mí, bueno, como la taurina del grupo, se imaginarán. Yo no. Que no hay nada que me dé más placer. ¿Qué buscamos? Que sí, yo tenía algo en Tauro. Porque es algo que te gusta mucho hacer. Sí. Sí. Tengo algo que no sabemos ni qué es porque no tenemos mucha idea de la astrología nosotras. Claro. ¿Alguna casa? Una casa, la casa 9 tengo. La salamandra la tenés en Tauro. La salamandra la tengo en Tauro. Eso voy a decir. ¿Vos cocinás, Cecito? ¿Querés contarle a todos los que están escuchando? Lo mío es por supervivencia. No me gusta cocinar, me gusta muchísimo comer, me gusta muchísimo que me cocinen. Siento como la sensación a la hora de tener que cocinar es, por un lado me pasa esto, prefiero hacer otras cosas, o sea, el tiempo que tengo prefiero hacer otras cosas. Okay. Lo segundo es, todo lo que cocino me lleva mucho tiempo. O sea, vos... Soy lento para cocinar. Soy lento, punto, para cocinar. Que no pude aguantar. No, pero igual para mí, yo acá quiero traer un mini debate. O sea, me reí porque Ezequiel dijo soy lento. Soy lento, chuchito, sí. ¿Te acuerdas que era el perezoso? Es un perezoso, sí. Tengo tres hermanos varones, sí, ¿no? Y no puedo evitar hacer la comparación de que mis tres hermanos varones, los tres cocinan muy lento también. Quizás en mi hermano más chiquito, que está como más entendió todo de la vida, Agus, que tiene más chiquito, igual tiene 24 años, sí flashea un poco más, se anima a... De repente hace tac, tac, tac, tac, tac, te picó todo ahí, preparó y tira trucos y de repente dice, le voy a dar una forma de circunferencia al arroz. No sé, flashea cosas, ¿no? Pero creo que hay algo de los roles culturales en los que hemos sido repartidos en la vida, que las mujeres tenemos ciertas estrategias adquiridas. Tuve suerte. Por haber estado entrenadas para estar en la cocina, básicamente. Entonces, lavamos mucho más rápido, cocinamos mucho más rápido, pensamos mucho más rápido que comer. Lamentablemente, pensamos, ¿no? Mucho más rápido en general. O sea, todo bien, necesito, pero bueno, es algo que sucede. Nos enseñan a ser operativas en la vida, por eso digo, pensamos mucho más rápido en ese sentido, a tener que resolver siempre. Pero a veces puedes tener suerte. Yo tuve suerte en mi vínculo anterior y dejé de cocinar por 2 años. Bueno, pero no es tan común encontrar varones, bueno, estamos hablando varones cis, que cocinen. Y mi padre. ¿Tu papá cocinaba? Mi papá se cocinaba todo y hasta estudió para ser chef en un momento. ¡Arre! Sí. Bueno, mirá qué loco eso. Como que los chefs, la mayoría... Son varones. Y sí, obvio, hermana. ¡Ay, qué bronca me da! Menos Paulina Cocina, que la amamos. Síganla en las redes si no la siguen. Te tira como recetones así, es un cago de risa aparte. Pero los chefs, mirá. ¿Por qué? ¿Qué cosa, no? Me da igual como no el sé, también sí. en la medicina, tipo el médico, el obstetra, super capo, es varón también. Igual porque es el que tiene tiempo para estudiar, a mí no es... No, todos los privilegios, claro, obvio. Porque es varón, porque sí. Tiene pito. Perfecto, estamos desatadas. Nos permitimos. ¿Qué la siente? Perfecto. Bueno, pero íbamos a hablar de la comida. Sí. Estábamos hablando... No, y esto de cocinar más rápido, más lento. Para mí, cuando tengo tiempo de cocinar también, me es un momento de medio terapéutico. Como que hay algo también de elegir los condimentos. ¿Tienen algún condimento preferido? Condimento, y puede ser tipo un orégano. Ay. Es ahora pizza. Perdón. Nos estamos bulineando un poco. Un poquito. Pero fresquito. O una cúrcuma, ponele. Bueno, bien. Bueno, sí. El curry es mi condimento preferido. Ahí va. De hecho, el 90% de mis comidas tienen sabor a curry, porque aparte es reinvasivo. Pero me encanta, amo el curry. Bueno, a mí me gusta mucho... el pimentón ahumado, sí. Saltó tipo pimentón ahumado descontrolada desde atrás del vidrio. Todos los ahumados me gustan. Me gusta mucho lo picante a mí, así que el merguén para mí es Y si es ahumado, es muy rico. Pero después puedo decir la masala, el condino. Pero es repicante también. Depende de qué masala. Hay distintas masalas, no son todas picantes. El condimento mágico que vos me pedís que yo le ponga a las cosas es masala. El tema es que es otra masala. Ah. Es más tranquilo. No tengo ni idea qué es masala. Es un popurrí de condimentos indio, como en India, como que lo usan mucho. Pero hay distintas masalas. De hecho, hay una masala que venden acá en los que venden en la Feria Franca, en Humano, no me acuerdo ahora el nombre, los podría buscar, que son condimentos de acá. Y por ejemplo, tiene semilla de molle. O sea, como que. Mira, claro. Y tiene un montón de otras cosas más, pero es como la masala del monte, ¿entendés? O claro. De acá. Bueno, el comino me encanta también. Yo soy muy fan del comino. Uy, me encanta el comino. Pero le podría poner a todo. O sea, tengo una vinagreta de la ensalada y le podría poner comino. Sí. Como me parece muy rico. Qué rico comer. No, me voy a seguir diciéndolo y espero comer algo rico hoy a la noche. Ay, sí, yo también. Bueno, yo en esta de buscar ahí como... un poco cositas que tengan escenas... culinarias. Ajá. Se me vinieron dos ahí autores. Una es Alejandra Camilla, que tiene un libro de cuentos, que creo que lo tenés vos. Sí, te lo tengo yo. Tiene varios libros, ¿no? Obviamente, pero me acordé que lo leí ahí. Es un cuento que se llama Separados. Ajá. Y cuenta acerca de... Es una chica que lo cuenta en primera persona. Empieza así. No tengo recuerdos de los tres juntos. Ahí sí, una foto que encontré dentro de un libro. Y ahí empieza a contar acerca de esa foto, que es su madre y su padre, que están separados desde que ella prácticamente nació. Okay. Por lo tanto... Pero lo que trae es como, bueno, pero mis padres, pese a no hablarse nunca, siempre se complementaron y vivían a 8 cuadras. Entonces, de la casa de la madre salían ollas y tuppers con comida que ella llevaba a la casa de su papá cuando iba a lo de su papá. Y de lo de su papá llegaba la plancha arreglada, como bueno, muy... Estamos hablando de dos italianos, ¿no? Como otra época, ¿no? También, o sea, los roles de género. Los roles de género súper... Sí. Cuando la madre de su abuela se muere, la mamá puede expandir, bueno, vende la casa, qué sé yo, y expande su cocina. Y era el lugar al que todos sus compañeros de la facultad, que venían quizás del interior, iban a comer la comida de su mamá. Después lo que sucede es que su mamá empieza a tener Alzheimer. Entonces, el primer momento donde todo se empieza a desmoronar más es cuando los ravioles ya no saben a ravioles. Uf. Y termina muy hermoso el cuento. Así que recomiendo esa lectura. que vayan a buscarla. La pueden encontrar online porque está en página 12. O sea, si buscan separados Alejandra Camilla, lo pueden leer online, no hace falta tener el libro. Pero no les quiero, no los quiero spoilear porque es muy hermoso. Total. Pero no, igual me rehace pensar, sí. Y voy a leer una parte que me gusta. Los sabores de las personas, como los tan sabores, específicas. Los sabores de las personas. Y como bueno, como voy a leer esta parte. Mi padre es peronista y su orgullo era cantar la marcha mejor que Hugo del Carril. Mi madre es lo que mi padre llamaba en otras personas y en ausencia de mi madre, gorila. Me parece espléndida esa parte, y porque hablaba de esto de complementarse aunque eran seres completamente distintos. El papá es ebanista. Qué buen... ¿Cómo se dice? Buen... Oficio. Oficio, ahí está. Sí, me trae también a esto de bueno, los olores de la infancia, ¿no? También como un algo, digo, también para personas que a veces o van teniendo algunas situaciones ligado a eso, ya la vejez, ¿no? Algún tipo de enfermedad mental, y hay algo que lo conecta, ¿no? Con el aroma a algo. Es que lo sentí, o sea, el aroma es que y el gusto te hace viajar, ¿no? Cuando sentís un... Me dan ganas de spoilearles el cuento. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, el olor a empanada de carne, no sé, de la casa de mi abuela. Claro. Como una... Hasta ni siquiera de la empanada, como de la combinación era con huevo y la carne. El huevo y la carne, sí. ¿No? Como... sí, como después también tipo el olor a la vainilla con la chocolatada, como hay sí. Olores. Mi abuela, mi comida preferida de abuela, tengo, bueno, según qué abuela, ¿no? En la casa de mi abuela Hilda, que es mi abuela paterna, eran las milanesas. Oh. Que quiero decir que nunca me gustaron sus milanesas del todo, pero sabían solo a sus milanesas. Claro, o sea, únicas. Si vos me decís cuál prefiero, siempre creo preferir las milanesas de mi mamá. Pero sabían específicamente las milanesas de mi abuela. Y de mi abuela Rosa, que aún sigue viva, la abuela hace unas papas que... solamente las hace ella. De hecho, yo no las hago. Es muy graciosa esa parte porque no las reproduzco. O sea, y las voy a tener que empezar a hacer porque la abuela no las hace más. Y era algo tan rico. Ella les da un golpe de hervor y las corta gordas, como grandes en rodajas. Uh-huh. Y después las fríe. Las mete adentro del aceite. Sumergidas en aceite. O sea, quedan completamente crocantes de afuera. Oye, es que ese exceso para cocinar de las abuelas me encanta, ¿no? Ay, como por favor. Mi abuela Dora, tipo, una ensalada rusa que era como para 25 personas, ¿entendés? Y una cantidad de mayonesa. Una cantidad de mayonesa y de jamón crudo. Como ese cocinar medio vieja escuela. ¿Cómo jamón crudo? Jamón crudo arriba. Rollitos de jamón crudo me arriba. Me estás jodiendo. No sé lo que se perdía. Las abuelas. Sí. Y el también sabor... es otra cultura, ¿no? Como esto de la abundancia. Uy, de decir, come, nene. Come. Sí, no tenés más hambre. Sí. ¿Querés ¿Qué algo estás más? Haciendo que no estás comiendo? Como la abuela de Male, ¿se acuerdan cuando Male nos contó la anécdota de su abuela cuando hicimos... El programa de abueles. Sí. Bueno, mi abuela Dora hacía una pascualina, la tarta de acelga. Qué rico, sí. Que mi mamá, mirá que intentó, intenta. Ahora, bueno, es como... Pero hacía hasta la masa casera y le ponía mucho queso de rallar a la acelga. Y no sé qué sabor lograba, como y mucho aceite a la masa. Entonces, una cosa exquisita. Bueno, tengo una... Me acordé una más, pará. Sí, dale. Los nille de papa. ¡Ay, qué rico los nille de papa! Che, no hicimos. Vamos a hacer una fiesta con todas comidas judías. Sí. Podemos hacer para la fiesta de Amargo y Obrera. ¡Ay, qué divertido! Me encanta. No, eso, entrar a la casa de mi tía abuela y que ese aroma a niche de papa, y no solamente el aroma, saber que detrás de ese aroma, o adelante, o donde sea, o que todavía no sale del horno, pero que ya está como expandiéndose del horno, unas bandejas con niches que eran como esa sensación de infinitud. Ay, qué algo cosa... infinito que vos agarrás, comés. Un pochoclo. Comés y comés. Eso sí que no. Ay, tenemos que... Me llevaste a un lugar y me acordé de algo que mi abuela Hilda falleció cuando yo tenía 12 años. Por lo tanto, siento que fue corto el tiempo en que yo disfruté la comida de ella. O sea, bastante, pero digo, como bueno, de más grande no. Y hacía unas empanaditas de queso. Que ¿tipo norteñas? No, no lo probé nunca. Nadie más lo hizo, solo yo, porque tengo su receta. Bien. Y las queremos queso, probar. Claro. Empanaditas porque tienen forma de empanaditas. Pero en realidad es como si yo te diría un pan de queso, pero... exceso, o sea, lo que hablábamos, exceso. O sea, no prueben nada nunca que tenga el mismo sabor. Exceso de queso y de manteca. Como es algo... ¿Podés pensar después de eso? No, por eso tenés que morir. Claro, yo siento... O sea, lo dijiste y ya no puedo pensar. Solo imaginarme el exceso de queso y manteca. Yo siento, sí, me pasa con el queso. Amo el queso, pero siento como que me... tengo la sensación que me va tapando todos los canitos de... todos. Mentales. Y que quedo en situación de coma. Bueno. Bueno, no vas a probar entonces. En un momento que no estemos. ¿Les parece que hacemos una lecturita y nos vamos a una canción? Dale. Me encanta. Traje una poesía de Juan Gelman que habla del pan. Porque el pan como... Nada, bueno, no la leo directamente. Dice así. Primero, conviértete en fermento, en levadura, en volcán. Construye luego con tu harina buena una torre sobre la mesada. Y ahora date el centro, cávate y vuelca en ese pozo todos tus afanes. Entonces, enciéndete y crece. Crece, crece, duplícate una y otra vez. Cocínate, quémate, inmólate y ofréndate como una hostia. En su casa, fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así, la otra vez me fijé en los alimentos que dicen, porque ahora vienen todos los alimentos, vienen con un cartelito que dice Nutritional Fact, que quiere decir de qué están hechos los alimentos, y me fijé de qué estaban hechos los alimentos que había en mi casa. ¿Y qué creen, gente? Que lo leí bien y no están hechos de comida. No. Y fíjense en los de su casa, ustedes también, si le miento, porque comidas es hasta más o menos 3-4 sílabas. Por ejemplo, papa, carne, pollo, hamburguesa, 4 sílabas, sandía, melón, hasta ahí. Pero ya cuando uno lee maltodextrina, 5 sílabas, la naturaleza nunca pasó de 4 sílabas, me parece, fíjense ustedes, Entonces yo hice una lista de todas las cosas que tenía en mi casa. Preparados, compañeros, para cantarlas ustedes allá y yo acá. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste, maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y almidón modificado. Aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste, ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao. conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal, todo legal. Me hace reír mucho este hombre. Por favor. Qué hombre. Pero qué hombre, Luis Pesetti. Qué hombre y qué hambre, sí, claro. No. Pero, de comerte birrinia. Sí, claro, como qué crítica, ¿no? Que hay discurso trayendo también otra cara de nuestra alimentación cada vez más presente. En nuestras mesas, en nuestras alacenas, sobre todo, ¿no? En esa todos cosa los envasados. De alacena de, bueno, me como un paquete de fideos, pero resulta que el paquete de fideos lo que menos tiene es harina. Tenía de todo, o tiene una ley, una harina enriquecida según la ley. Están las leyes que van regulando, esta de la ley del etiquetado, pero bueno. Con los octógonos. Hay algo de la industria, ¿no? De los alimentos que eso parece no haber vuelta atrás. Parece que es cada vez más difícil conseguir ni siquiera una mandarina que no esté modificada, que no esté, que no tenga como otros productos que es simplemente mandarina. Sí, no, nos agradezco un toque la conciencia igual, ¿no? Porque digo, nuestros viejes, como que, bueno, comíamos puré magic y estaba bien. Vitina. Y digo, me encantan las dos cosas que dijeron. Sí. Me encantan, ¿entendés? El puré magic. Ay, qué horrible el puré magic. Lo amo, amo. Me vuelvo la loca. La sopa quick. He tomado. Salchichas. ¡Oh! Las salchichas te las banco un poco igual. Amo, podría comer todos los días. Amo, vergüenza. Mía. Bueno, cada día por medio. Pero está mal, sé que está mal. Las pero, carnicerías se consiguen igual. Pero no, unas no de más, un poquito más reales. No, bienísimo. Lo que iba a decir es que agradezco un poco como la conciencia y el ir ponerle las veces que voy al Top, que compro muy pocas cosas, como que soy una persona que va y siempre puedo pasar por la que compra 15 productos, sí, ¿viste? Como no es que es ay, una no, compra muy mato, grande en el supermercado, porque no consumo cosas de supermercado por esa razón. Entonces, digo, me gusta ir al supermercado y mirar los ingredientes que tienen las cosas. Como decir, bueno, no sé, me compro la galleta de arroz. ¿Por qué reconsumo galleta de arroz? Porque no, porque también trato de no comer harina, pero no tengo tiempo para cocinarme, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese plan, y busco la que tiene arroz, agua y sal, ¿entendés? Como, bueno, miro los ingredientes y me compro esa. ¿Qué sé yo? Esas cositas, no sé. Qué loco cuando el primer ingrediente no es lo que estás comprando, ¿no? Por ejemplo, estás comprando... No es queso. Estás comprando galletas de arroz y el primer ingrediente es harina de trigo. Tipo, ¿cómo? Si es de arroz, no entiendo. Claro. Bueno, hay el queso rallado de paquetito que dice... Ponele que es queso. Claro, pero dice algo así como símil queso, claro. Como no es queso. Una copia. Bueno, y la leche, copia. La leche que es bebida láctea. Claro. Que no es leche, claro. Es bebida láctea. Es como un jugo con sabor a leche. Me suena Vía Láctea. Bueno. No. Eso sería genial. Claro. ¿Vos, Bruni, tenés un alimento preferido? ¿Cuál alimento? Alguna comida que te guste así mucho, mucho. Mi comida favorita es... Una muy rica que es empanadas. ¿De carne? De De carne es mejor, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Obvio. De carne es mejor. Sí. La ex vegetariana hablando. Oh, las empanadas de carne. Y de vez en cuando como que nos dan ganas. Porque ya está todo mal, ¿no? Con todo lo que dijo recién Pesetti, que está en las etiquetas. Pero de vez en cuando, ¿no da comerse algo de kiosco? Porque yo en esa lo banco a Bruni, porque cuando veníamos para acá, que hicimos un recorrido, como llovía, anduvimos con el auto para todos lados, pasamos por un kiosco a comprar algo de kiosco. Era como, teníamos ganas de algo de kiosco, ¿o no? Sí, sí. ¿Y qué conseguimos en un kiosco? De vez en, para de vez en cuando, no siempre. No siempre. ¿Qué? ¿Pero cosa? ¿Qué hay ¿Qué en el kiosco vos? Que te gusta? Las galletitas. Las galletitas, claro. ¿Y otras cosas más te gustan del kiosco? También hay galletitas saladas, pero esas me gustan también, creo. Bien. Yo lo que banco del kiosco... Sí. Es las papas fritas. Me vuelvo loca. Sin parar. Paquete, ahí, ¿no? Ahí me sale una voracidad. Sí, no puedo parar de comer. O sea, como... el paquete se puede terminar en el viaje de auto y no importa el tamaño. Y es cuando se termina el paquete. Sí. No, no pueden quedar. No, porque queden papas. Que no existe no, eso. No. Estamos de acuerdo. Y el chocolate. Como que no soy muy kiosquera. O sea, para mí es el chocolate lo que te banco del kiosco. Yo una golosina de vez en cuando no, te ya sé, ya viajé en auto con vos manejando. No, manejar en auto conmigo es garantizar 3 caries. O sea, llegás y el viaje a Buenos Aires ni te digo. Sí, créeme, lo tengo acá. Sí, unas gomitas ácidas, unos chupetines. No, golosina. El elemento golosina por excelencia, unos lengüetazos, amo. Bien. Y unas frutillitas ácidas también. No, todo lo que está mal. Igual los yumi, las gomitas yumi. Perdón, me fui. Otro día podemos hacer golosinas de nuestra infancia. Perfecto, ¿sí? Me gusta, sí. Bien, volviendo ahí a la comida, comida de verdad, digamos. Ok, sí. Así como ustedes leyeron algunas cositas, la música le ha dedicado, le sigue dedicando infinidad de canciones a la comida. Ok. Infinidad. Y el territorio, sobre todo, bueno, yo no voy a desnudar acá mi no saber inglés, mi no saber encima. No saber. Sí. Yo no saber inglés. En inglés no tengo la menor idea, así que no sé si hay muchas canciones en inglés que hablan sobre la comida. ¿Se les viene alguna? No. ¿No? Ay, no. Bueno, pero Latinoamérica... Tiene que haber. Le ha dedicado a infinidad de canciones. Y traje algunas, creo que conociditas. Voy a leer la letra y ustedes van a tener que adivinar ahí de qué canción se trata. Ok, esto no es el momento, Sarasa. No. Ah, perfecto. Pero, estás fluye. Estamos jugando, perfecto. Aunque no sea Sarasa, me gusta. Voy con una sencilla. Dale, a ver. Bien. Dice... ¿Tenemos que apretar un botón? Dice así. Es muy sencilla esta. Cuchilla de palo, flaca y filosa, ollita de barro, se le ha comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de Tilcara porque ya estamos en el medio del carnaval. Planta no tenemos de ají. Para apretar porque, pero por planta que... Mi cocinerita se llama. La cocinerita. Pero no la conozco, amigo, por ahí cantada así. Pero no la tengo. ¿No? No. Ay, no, yo tampoco. Víctor Jara. Ay, qué vergüenza. Pero nosotros, vos sabés que no. Perdimos cultura popular en este momento. Pero bueno, yo me la banco, ¿eh? No, a mí me da vergüenza no saber esas cosas. Siento que como docente debería saberlas. No, yo sé que... A mí como que hay algo de... Por ejemplo, Víctor Jara en mi casa no se escuchaba. Y bueno, y fui creciendo y fui conociendo algunas cosas, pero también son de la adultez. Digo, como claro. Bueno, hay cosas que no conozco. Sí, la cocinerita igual es bastante, bastante conocida. O sea, lo hizo infinidad de músicos. Seguramente si lo escuchan... van a saber de qué canción se trata. Tenemos un compañero acá que es Team Folklore a full. Claro. Y acordate que nosotras no. Ah. No se tienen abajo. Bien, voy con otra. Tenemos miedo, amigo, de no sacar ninguna. No, dale, quedar re mal. O sea, quedamos re mal. Pero bueno, dale. Vos bien. Podés. Lo reintimidaban, ¿no? Ah. Esta dice, cuentan... que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. Mi querida soledad me va a guisar un molito. Por el cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera. La molendera. Qué increíble. ¿Cuál es, amigo? Contanos. Esta canción se llama La cumbia del mole, de Lila Downs. Ay, me gusta Lila Downs. Solo mirá, tengo la canción de la cucaracha. Acá, no puedo creer. ¿Viste que hace una versión de la cucaracha? La ¿no cucaracha. Es esa es buenísima. Pero qué lindo ese, me re gustó. Sí. Me parece muy hermoso. Seguro Natalia Lafourcade hizo alguna versión de esa canción. No lo tengo, no, ¿eh? No, no, seguro, no. Es bien ahí movidita. Y hay una que quizás. Ahora escuchemos otra canción que habla sobre lo mismo, pero me gusta mucho porque a veces está relacionado esto, ¿no? De la comida y el amor, o una forma de dar amor, okay. o el amor atravesado por la comida. Entonces, este dice así: si usted cree que es de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, esta es una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar. Úntelo con la ricota, ponga tantas como pueda, porque así no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos suficiente y amasar. Queda una masa amarilla medio chirla y pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar. Alguna fuente o asadera deberá agarrar, ponerle aceite, manteca y o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual, pero tenga en cuenta cuando las coloque que van a leudar. Con el horno a toda marcha ponga ya las asaderas, con cuidado que no aplasten los riquísimos chipá. Puede abrir el horno antes de que ya estés cocinado porque crecen por el queso y no van a bajar. Cuando ve que están dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ranteado, se los puede retirar. Se los come bien caliente y si usted es inteligente, en menos que cante un tema, sabe hacer chipá. Ese lo conozco y me encanta. Es muy hermoso. Ah, ¿lo conocías? Ese sí, sí, sí. De hecho, ¿lo tenemos o no? No sé si es el mismo. ¿No? ¿Estamos seguros? A mí me parece que sí. Puede ser. Puede ser, lo puede ser. ¿Lo queremos escuchar? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Yo les quería hacer otra recomendación. ¿Puedo o queremos ir al temita? Y hacer la recomendación y nos vamos a la canción, ¿querés? Bueno. La de Juan Quintero y Luna. Este es un libro que me acordé el otro día que lo había leído. Y es el de Yerba Mate Libre, de Guillermo de Pofay. Guillermo de Pofay es un autor argentino que escribe de una manera rarísima y que te puede alterar un poco el cerebro. Ok. Porque muchas veces le resbalan las reglas ortográficas, la cohesión, como el punto, la mayúscula. No, hay veces que no le interesan. Entonces te puede ahí como descalibrar un poco cuando empezás a leerlo. En este libro no es el caso igualmente. No es tanto. Y Yerba Mate Libre habla de un mundo en el cual la yerba mate está prohibida. ¿Qué? No, la revolución. Es que sí, o sea, como que es medio la dictadura, o sea, te persiguen si vos vas por las consumís armas, por, sí. yerba. Yo creo que iríamos todos con una cuestión adictiva también. Sí, como sí. No, tendría un montón de gente caminando medio zombie como dame el mate, dame un mate. Bueno, como, les voy a leer una parte que dice: bienvenidos al submundo del mate.

El hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo. Tremendo. Tremendo. Se me vinieron dos cosas. Una, los almuerzos en el comedor en el bajo del amor, o sea, porque. Pero además, como más yendo a lo cinematográfico, uh-huh. Se me vino la escena de Hook y de los niños perdidos imaginándose la comida, que no entendías vos que en realidad se estaban imaginando la comida, ¿no? Como algo de. Se imaginaban un banquete. Está bien la magia, el volar, ¿no? Como bueno, pero el mensaje subliminal era los niños perdidos se imaginan un banquete. Se me vino como ahí. La crudeza que la entendí de más grande, ¿no? Quizás. La crudeza. Sí, claramente está esa. Está otras realidades, ¿no? Que ahora me pone mal haber hablado tanto de la comida. No. La ausencia. Claro, o sea, como el derecho fundamental de la vida, ¿no? A alimentarse. Y que eso no está. No está asegurado, ¿no? Que quizás ahí igualmente sale la gente a eso, a preparar la olla, a tener los comedores, a garantizar mínimamente de que todos puedan comer. Creo que eso es algo, creo que eso es una virtud latinoamericana también, lo siento. Totalmente. Como algo de la solidaridad y el gesto de compartir el alimento, ¿no? Como este dicho de, bueno, donde come uno comen dos, donde comen dos comen tres, donde comen tres comen cuatro, como esto de nos sentamos y compartimos el alimento. Y también algo de la abundancia, como... Nada, tenemos, pienso, no sé, en el maíz, en el trigo, en la extrema variedad de frutas y verduras, pero algo de esto, de tener esos cereales tan abundantes, la carne, perdón, gente vegetariana que nos esté escuchando, la posibilidad de esto, de generar el propio alimento. El otro día estábamos en el cumple del Abito y habían... un montón de ovejas y vacas y otros animales que crecían, bueno, en un ambiente quizás un poco más amigable, obviamente. Pero tener la disposición del territorio y las características del territorio para poder generar el propio alimento y que no sea algo tan... Y así todo, en nuestro país hay un montón de personas que no tienen acceso al alimento. No puedo evitar pensar en la ministra esta, ¿cómo se llamaba? Petrovelo, una cosa así, uh-huh. Que se guardó galpones y galpones de comida para que se venza y nada más. Porque, no sé, porque es una mala persona y porque repartir ese alimento era darle más poder a un puntero, no sé, qué flashó. Sí, me quedo pensando también en las estrategias. Digo, la olla popular siento que es una estrategia más de ciudad, ¿no? De, uh-huh. De concentraciones grandes de personas muy, muy, muy grandes. Pero que cuando vamos al pueblo o cuando viajamos por Latinoamérica, si hemos viajado, como que hay algo, por ejemplo, del mercado, uh-huh. Cuando... vas llegando más a las provincias del norte, cuando cruzas a Bolivia, cuando seguís subiendo, que es la posibilidad de la comida muy económica y muy abundante en los mercados, ¿no? Como hay algo de... Y después como más de pueblo, de bueno, esto, donde come uno, comen dos. Pero eso en la ciudad no es tan común. Claro. ¿No? Como hacerlo lo comunitario de bueno esto, ¿no? Como bueno, quizás sí era más común hace muchísimos, muchísimos años, pero hay algo del individualismo que crece y por suerte están esas personas que siguen apostando a crear espacios comunitarios donde se haga una olla gigante para que se pueda comer, entre que puedan ir a comer quienes no están pudiendo y donde, que se siga generando, ¿no? Pero digo, como me parece re característico de la ciudad. En esto que también traías vos de los territorios y de la posibilidad de la soberanía alimentaria, que sería hermoso, pero bueno, no es tan simple. Claro. Bueno, nada, como esa reflexión. ¿Qué virtud o qué zarpado la gente que puede cocinar para tanta gente? Y que esté rico, claro, como hacer esas ollas bien, y sí. Hacerlo bien y hacer esas ollas y tan enormes. Que no se te pegue todo abajo. Que no se te pegue todo, mantener el fuego constante, distintas maneras de cocinar con fuego, con garrafa, con lo que es tipo. Unos super brazos así, revolviendo la olla. La cantidad de milanesas que salían en comedor, pero yo nunca vi tantas milanesas en mi vida, ¿entendés? Mm. O sea, comían como 40 familias del comedor. Creo que eran 35 familias milanesas y milanesas. Claro. Y las ollas de guiso, lo que. No. Tremendas. Tremendas ollones. Y también la posibilidad, a mí ahí, digo, volvemos a cuando también lo elitista, ¿no? De poder mirar atrás del fucking paquete. Y fijarte qué mierda tiene lo que estás comiendo, cuando hay veces que no puedes hacer eso y lo que viene, viene, y viene del estado que provee o de lo que se consigue. Y la posibilidad de hacer de esos fideos marca pindonga un guiso de fideo que decís, qué rico guiso de fideo, ¿entendés? Exito. Como, gracias por hacer que esto sea tan rico, ¿no? De ponerle tanto amor que es sabroso. O sea, yo amaba comer en el comedor. Extraño las milanesas. Mucho. pero bueno, qué bueno que existan esas personas. Sí, vuelvo también como un poco a lo que solemos hablar de esto de humanizar la existencia, ¿no? Como que compartir el alimento es, creo que lo más ancestral, lo más que está en el ser humano, punto. De hecho, nos empezamos a agrupar para poder comer mejor y esto, compartir el alimento, incluso nada, cuando nacen los bebitos y toman de esa teta, de esa mamá, y ese brindar el alimento, ese nada, nos humaniza, creo que eso es lo que. Quizás cuando veo una, en general son mujeres las que cocinan en los comedores, haciendo esos ollones, hay algo conmovedor ahí que me parece que toca esa fibra de repente, de compartir el alimento. Sí, pero más allá, digamos, de esas fibras, no deja de ser también un hecho político, me parece, ¿no? Como es una decisión también, eso, como personas políticas, de bueno, alojar a toda mi gente, ¿no? Uh-huh. A toda esta gente de acá, del barrio, que tengan la panza llena. Bueno, vamos cerrando ahí estos bloquecitos de alimento, aunque no tanto, porque nuestro momento Sarasa tiene que ver un poco con eso, pero antes de escuchar la algarrobera de los Copla, nos llegó un fragmento que se llama Oda de Oda a la Papa, de Neruda también. Vamos a abrir. Qué fruta noble la papa, en todas sus formas. Así que abrimos y cerramos el bloque con Neruda. Perfecto. Dice, Papa, te llamás Papa y no Patata. No naciste castellana, eres oscura como nuestra piel. Somos americanos, Papa, somos indios. Profunda y suave eres. Pulpa pura, purísima, rosa blanca enterrada, floreces allá dentro en la tierra, en tu lluviosa tierra originaria. Oh, monte de Santiago, me dio los algarrobales y el contraste chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Llama la algarrobera, vaya a saber las razones. Yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales. Y dale a la taque aclare, escucha qué lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal baracao, renegaba despacito, que fiero mi zapateao. Algarroba blanca y negra, llena de mil y dulzura. Aloja le reza baile, bueno pa' la compostura. En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Pero qué ganas de bailar que me dieron. Ay, sí, ¿no? Voy a pasar un chivito por si alguien no lo sabe. El sí. sábado en Lushaba toca José Luis Aguirre y hay un festivalazo ahí para, creo, seguir bancando ahí el cuidado de nuestros recursos y del agua. Así que va a haber un montón. Van a estar los Sicuris, va a haber bastante movida. Yo voy a ir. Yo también. Así que si querés podemos ir en el mismo auto. No sé, porque estoy con mami. También hay movida. Entonces voy a ir en tu auto. También hay movida acá por el agua el sábado. Sí, tenemos también la asamblea en la cooperativa. Sí. Así que agua. Agua. Bien. Agua y alimento, estamos a full. Bueno, estamos llegando ahí de a poco al cierre. De nuestro programa de hoy. Y nos toca el momento Sarasa. En este caso me toca prepararlo a mí. Ok. Y entonces, ya que estábamos hablando un poco de comida, las voy a invitar a pensar. Y voy haciendo pausas. Tienen, justamente ya que les gusta cocinar tanto, tienen que invitar a tres personas o personajes de todo el tiempo, de la historia. Okay. ¿Sí? Okay. Tres personajes que quieran que se sienten en su mesa, ¿sí? Ay. En principio, vayan pensando eso, a ver, ¿y por qué van a elegir a esas personas? ¿Pueden estar muertas? Sí, de todos los tiempos. Ah, sí, yo ya pensé personas muertas. Personas, personajes, lo que... Animales, porque la idea es poder conversar. Pero los invito a mi mesa y les voy a hacer una comida. Le vas a hacer una comida. ¿Bien? Ay. Vayan también pensando ahí. Me estoy imaginando el mantelito en mi casa, el aguayo. ¿Las tres personas juntas? Sí. Porque me gusta pensar una mesaza, tipo, como bueno, entonces claro, como claro. Que es son una tres mesaza. Personas y que pueden no tener nada que ver una con la otra. Perfecto. O sea, puede ser, no sé, un... jugador de fútbol, no sé, un filósofo griego. Ay, y no, qué sé yo. Bueno, lo que sea. ¿Lo tienen más o menos? Me tengo dos que en realidad es como que no sé si es tan así, como que me tirás un filósofo griego y es como que bueno, mi mente se va como... Pero lo que quieran, o como sea, que lo que más me sale ejemplo, está más latente. Me falta uno. Puede ser escritor, músico, lo que sea. Personaje. Ya tengo un club. Bien, ¿tenés a tus tres? Sí. Bien, ¿quiénes son? Mis tres son Luis Alberto Spinetta, Moyo y la negra Mercedes Sosa. Bien, bien musical. Bien musical, y les hago un súper guiso de lentejas y que me y me quedo ahí escuchándoles, pero no solamente cantar. Para, guiso de lentejas. Me interesa lo del menú. Bien. Me interesa lo del menú. Ese guiso de lentejas tiene un ingrediente especial, o sea, podemos pensar como un ingrediente especial para cada uno de esos invitados. A cada uno, como... Y como a vos te dedico esta, no sé. Uy. Sí, no, no. La panceta es para Moyo. Bien. Ahí va. sí. ¿No es vegetariano Moyo o no? No sabemos. No, me da que no. ¿No? No. Se come el asado. La panceta colorada, la panceta colorada. El chorizo colorado... ¿Tenemos? No sé. ¿Vas teniendo? Yo puedo decir mis tres personas. Bien, entonces para acá tenemos a Moyo, Spinetta, ¿no? Entonces mientras, bien. Moyo, Spinetta y la Negra Sosa. Sí. Bien musical tu mesa. Sí, me gusta que me canten por eso. Se imagina mi mesa. Con tres varones. Con tres varones. Con Perón. Con Trotsky y con Berkovich. ¡Con Berkovich! ¡Bueno, boluda! ¡Voy a tu mesa! ¡Qué divertido! Yo quiero ir a tu mesa también. Bien, porque salgo re quemada de mi mesa. Sí, con Berkovich para que ahí medie, ¿entendés? Como me imagino a Perón diciéndole... Trotsky no entendiendo nada. Como hablando, intentando comunicarse con un celu, como que le traduzca ruso a español. Okay. Te lo imaginas ahora en la actualidad. Sí, sí, sí, ahora en la actualidad. Perón así también medio perdido. Y Berkovich ahí mediando, ¿entendés? Como... Berkovich. Sabemos si es traductor, tipo... No? No, pero con ahí, el traductor con el celu. Viste que en el celu vas diciendo y va traduciendo. Sí. ¿Y tenés pensado así como qué le cocinarías? Pastel de papa, haría. Bien. Perfecto. Pastel de papa y con todo. Como clásico, clásico. Y me imagino... ¿Cómo es tu pastel de papa? ¿Nunca te hice pastel de papa? No. ¿Nunca? ¿Para vos sí, Sofía, no? Sí, yo no comí pastel de papa tampoco. ¿No? ¡Ay, Jesucristo! Bueno, tengo que hacer... Tiene que suceder. En la próxima reunión de radio hacemos pastel de... Nos tenés que hacer pastel de papa en radio. Perfecto. No, mi pastel de papa es bastante clásico. El relleno de empanadas... Es el mismo relleno de empanadas. A la carne le pongo mucha cebolla. Aceitunas, fundamental. Huevo duro, mucho comino también. Las papas... El puré de papas me gusta hacerlo... Con mucha manteca. Bien. Y arriba le pongo queso. Queso para... derretido, sí. Quiero decir algo. Yo te hice pastel de papa. Vos me hiciste pastel de papa a mí. ¿Le agregarías como algún ingrediente especial a cada uno de tus invitados? Ay. ¿Cómo? No, siento que lo que haría antes es como unas buenas berenjenas en escabeche. Y que a los tres le coparía. Y yo creo que sí. Yo creo que Berkovich estaría como disfrutando mucho la oportunidad de estar hablando con estos dos. La super invitación que le hiciste. Y como que siento que no le importaría mucho qué comer, pero sí como unas buenas berenjenas en escabeche con mucho ajo. Sí, algo así. Me lo imagino a Trotsky con mucho aliento a ajo. No sé por qué. Pintó. Sí haría un buen postre. Ok, ¿cuál sería? Flan con dulce de leche. Bien. Sí. O sea, bien tradicional, sí. Sería como el menú bien tradicional, sí. Para estas y bomba, tres. Bomba. Ok. Sí. Bien. Sí. Vos, Sofi, ¿pensaste ya como me algo cuesta de un poco de pensar los ingredientes? Porque para mí el guiso es guiso. O sea, no sé si puedo pensar un ingrediente para cada uno porque es eso, amor. No, era opcional eso. Igual. El guiso es guiso y el guiso lleva las cosas que lleva. Acá mi compañera me discutiría que el guiso no lleva papa. Obvio. Yo a muerte. Acá, lo que pensé es que el pastel de papa lo hicimos entre las dos. Vos hiciste el relleno y yo y lo que hice fue todo el resto. Ay, chunitas. Sí. Qué lindas somos. No sé si puedo elegir un ingrediente para cada uno. Lo que sí no puede faltar es vino en la mesa. Bien. No puede faltar. No puede faltar. ¿En el tuyo también sería vino? Sí, completamente. Tipo, pero como tres vinos. No, te con quedas suerte. Corta. Claro. O sea, como mucho corta. Vino, ¿entendés? Como que no haya momento en el que alguien diga no hay más vino. Eso no puede pasar. Bien, entonces, no. Eso no puede suceder. Un barril no infinito. No. No, claro. Y el tuyo también sería entonces todo vino. Sí, por ahí ahora que sé hacer limonchelo, le haría una copita, sobre todo a Trotsky le pondría una copita de limonchelo chiquito. Sí, tenés algo más. Claro, quizás a Trotsky le queda. Como más bebida blanca, ¿no? Sí. Como para llevar. Sí. A Perón también me lo imagino más un. Perón me lo imagino que cualquier cosa que le pongo en la mesa se lo come. Para mí al vino le pone soda, Perón. ¿Eh? Tendría que tener un sifón de vidrio. Para mí, al vino, me acabo de imaginar un a Perón. Soleado, ¿hace? Un vaso bien grande, ¿no? Ay, no, me acabo de imaginar a Perón con un vaso de esos que son como. La copa esa bajita, ¿no? Que no es copa, es el vaso de los abuelos, que era como con textura y el bordecito así. Con ese vaso, con soda. Bien. O sea, un soleado. Me lo reimagino. Sí. Y que le pone soda y le pongo soda porque soy Perón. Perón, ¿qué me vas a venir a decir algo vos? ¿Pendeja me vas a decir cómo se toma el vino? Escuchame una cosa. Sí, completamente. Bien, la última consigna ya que me eligieron... ¿Y vos lo vas a decir? No, yo no. Ah. La última consigna ya que me eligieron como personas que quizás está claro de qué tema hablarían, ¿no? Sí. Qué tema los reúne. Les voy a pedir... un tema de conversación que se imaginan que no tenga absolutamente nada que ver con ellos. ¿Cómo, qué se imaginan que pueden estar hablando, no sé, la Negra Sosa con Spinetta y Moyo, que no tenga nada que ver con la música, con el arte? No, claro. Yo creo que re tendría charlas más políticas con ellos también, porque me parecen personas muy interesantes. Total. Como que no, solo me sentaría a hablar de... Bien. De música. Déjame pensarlo un poco más. Bien. ¿Vos ya pensaste de qué? Ay, no, se me escapa. Siento que les plantearía hablar, no sé, de alguna boludez. Yo jugaría al oráculo. Tipo, me pondrían esa, ¿entendés? Como, bueno, pero a ver, juego al oráculo. Eso es algo que rearían ellos. No te lo imaginas. Spinetta me lo reimagino jugando al oráculo. Yo me estoy babeando pensando en que puedo comer con Spinetta y esto no es real, ¿entendés? Porque ya claro, está muerto. Pero... Yo me lo estoy imaginando en mi casita, chiquita. Claro. En esa casita, ¿entendés? Claro. Sí, yo me los estoy imaginando en tu casa, completamente. En la mesa amarilla, tipo sentaditos ahí alrededor. Bien, leyendo tipo el oráculo. Bien, espectacular. Puntos de tejido. Espectacular. Justo que estaba la Cate tejiendo. ¿Quién le enseña a quién? Trotsky puede traer unos tejidos ahí. Para mí Trotsky trae, es más, le trajo un regalo. A Juan Domingo, le trajo un regalo tejido de sus tierras. No, para mí le trajo un gorro de piel. Igual, no se lo trajo tejido. Un gorro de esos con orejitas le trajo. Bien. No, yo me imagino los que son rectos para arriba. Y claro, pero hay unos que vienen con orejas y se los podés poner para arriba. Bueno, claro. Pero hay lugares en la Rusia campesina donde hay tejidos. Se me quedé con las orejas para arriba. Y le trajo a Perón un regalo de un tejido. Y se pusieron a hablar del punto. Bien. Si era punto Santa Clara. Me hace acordar a El hombre extraordinariamente fuerte, a Héctor. Sí, sí. Qué lindo. Ay, no, ese se me cuento. Escapa. Bueno, me encantó. ¿Puedo ir invitado a esa mesa? ¿A qué mesa? Alguna de las mesas. Sí, sí, podés venir. Yo para mí, o sea, vayamos los tres a todas. Okay. Es divertido. Siento que igual... ¿Hablarían ustedes? No, animaría a hablar. Como simplemente estaría mirando como a ver qué se dicen. Por eso lo invito a Berkovich. Para que haga mi rol, en realidad. Claro. De anfitrión. Bien. Lo pongo ahí a que hable. Yo lo abrazaría de atrás. Tipo, ¿viste cuando abrazas? Yo creo que me quedaría abrazada a la negra, así. Sí. Ay, no. Y que me haga unos mimitos y que... Te susurre. Y me cuente algo. Duerme negrito. Ay, no. Y los otros dos también, derretidos. Sí, claro. ¿No? Cada uno apoyado en una parte de la negra. Abundante. Bueno, se nos fue. Se nos fue el programa. Gracias por teletransportarnos a estos lugares. Muy divertido. Esperamos que lo hayan disfrutado por allá también. Sí, este programa vamos con de. Un temón. Perdón. Sí. No, para mí, en nuestro programa, sí, podría tiene que haber un anexo. Tranquilamente. Un subtítulo. Sí, podría llamarse como esta canción. Bien. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Los dejamos. Ahí con esto que tan rico. mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve